suerte tienen de abrazarte por las noches, de acariciar tu piel cada vez que se le antoje. Es tan afortunado, pero no se ha dado cuenta. Llevarte de la mano, eso no lo hace cualquiera. Se miran tan bien juntos, se les nota la actitud. A ti nada te falta, pero a mí me faltas tú. El lujo de tenerte, ese nunca se me dio. Tal vez me faltó suerte, seguirá siendo el idiota al que más le tengo envidia. Tus besos seguirá siendo el idiota al que más le tengo envidia.